amigos, nos divertimos gritando. Si asustamos a la luna, va a salir el sol. Si asustamos al sol, va a salir la luna. Un día y otro día y otro día más. Muchas veces más. No se veía nada. ¿Nada? Nada. Mira vos. Entonces fui hacia la ventana. ¿Y qué hiciste? ¿La abriste? Sí. ¿Qué viste? La luna. La luna. El sol. El sol. El sol. El sol. La luna. La luna. La luna. La luna. El sol. El sol. El sol. El sol. La luna y el sol. Si asustamos a la luna, va a salir el sol. Si asustamos al sol, va a salir la luna. Un día y otro día y otro día más. Muchas veces más. Al sol va a salir la luna. Un día y otro día y otro día más. Muchas veces, muchas, muchas veces. Muchas, muchas veces. Muchas veces más. Buh.